Bueno, continuamos con la información y estamos en comunicación con Mariela Sicia, representante a nivel departamental de la Unión Personal Civil de Nación, UPCN. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Américo? ¿Cómo anda? Bueno, un poco, o sea, que más allá de lo que significa la medida de fuerza que usted viene implementando, hay una situación muy particular que se ha dado, la hemos conocido esta mañana, concretamente una amenaza concreta del gobierno provincial de descontar los días de paro, no solo a ustedes, sino también a sectores de la educación, de la salud. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Bueno, con respecto a esto, la verdad que es el repudio total de que descuenten los días, porque nosotros fue el primer gremio que le pasó por escrito al gobierno, de que en mayo se le pasó por escrito diciéndole de que vaya viendo la forma de ir adelantando los tramos, porque la inflación se veía de que iba creciendo a pasos agigantados. Entonces, en primera instancia, lo que dijo el gobierno fue que iba a ver lo que pasaba a nivel nacional, y bueno, se tuvo la paciencia de esperarlo, a ver lo que pasaba a nivel nacional, y la verdad que a nivel nacional adelantaron los tramos, en todas las provincias fueron adelantando los tramos, y la única que quedamos en la espera y caprichosamente fue Santa Fe. Entonces, bueno, es como que uno lo repudia totalmente, porque esto siempre fuimos a consensuar, se habló, se buscó la forma y todo, y de salir así es como tirarle nafta al fuego, no apaga para nada el descontento de la gente. Mariela, lo que significa las medidas de fuerza, ustedes implementaron 48 horas este fin de esta semana, y la semana que viene, ¿cómo sigue esto? Nosotros todos los lunes, tenemos reunión y vemos el panorama, y en base a eso se decide. Por lo pronto, hoy todavía nosotros estamos con medida de fuerza, por lo pronto el lunes estaríamos reuniéndonos y ver cómo seguir. El planteo que hizo la provincia es que ustedes, paritario, estarían convocados para el día jueves primero, la semana que viene, o ustedes están más... Claro, sí, claro, sí. Claro. Lo que pasa es que la idea era de que se adelantara el 16%. Nosotros ya hoy estamos un 15% por debajo hasta julio, sin contar agosto. Entonces, ya con el 16% vamos a seguir abajo. Entonces, ya al no haber tenido respuesta, es como que no, porque ya agosto ya está liquidado agosto por el sueldo de agosto, por lo pronto en agosto no va a impactar. En caso de que impacte, va a ser con planilla complementaria, cosa que se dificulta este momento viendo de cómo viene presentada la situación. Sí. Bueno, un poco, yo que la pregunta te la hago porque el día jueves primero está citado. Bueno, eso lo va a resolver el lunes. Si puede variar la actitud, claro, de no parar y esperar, de no parar y esperar, ¿puede variar esa situación? Claro, el tema es que mientras uno está en medida de fuerzas, ellos no te llaman. Claro. Entonces, bueno, es como una manera de frenarnos por una semana, pero... Suponte, la semana que viene, si no se llega a hacer paro, pero él es como que apostó, doblegó la apuesta, entonces... Claro, si el hecho de la amenaza concreta de descontar los días, un poco cambia la posición de ustedes, ¿no? Lo que significa... Exactamente, sí. Exactamente, porque no hay... al no haber diálogo y sacarse la medida de fuerza de esa manera, o sea, si bien de que uno sabe de que cuando estás en una medida de fuerza... puede pasar de que es el fantasma latente el descontarte del sueldo, porque es la única manera, metiéndole la mano en el bolsillo de la gente, es la única manera de poder disolver el paro. Pero ya teniendo un poder, o sea, estamos perdiendo el poder adquisitivo y encima le metemos la mano en el bolsillo, es peor. No. La gente, o sea, somos laburantes, trabajamos porque necesitamos la plata. No. Entonces, salir directamente a decir que nos va a descontar, la verdad que no estaría aplacando para nada los ánimos. Marina, y la, digamos, tu laburo gremial que haces por el departamento, tú vienes recorriendo el departamento, ¿qué es lo que plantea la gente? ¿Continuar con la lucha ante esta situación? ¿Hoy habrá recorrido alguna La sesión? gente, hoy por hoy, te puedo asegurar el 90% te dice de continuar con la lucha. Hoy por hoy están, dice, o sea, unidos vamos a hacer la fuerza. Hoy por hoy la gente es como que se cansó y realmente pretenden continuar con la lucha. Veremos qué es lo que pasa la semana que viene. Y ahí el más, no sé. Bueno, agradecerte, Mariela, vamos a estar en contacto, cualquier novedad que tengas, estamos a disposición de difundirla, así que, desde ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Américo. Perfecto. Suerte. Chao. Mariela Sicia estuvo en la 88.9, representante de UPCN a nivel departamental. Bueno, esto es lo que está dando. Es como dijo Mariela, echarle nafta al fuego, esto. ¿Cómo? Si vos estabas en pedido de negociar, decís que vas a negociar con él, más allá que los paros estaban determinados, y están determinados por la asamblea, en el caso de los maestros, por la conducción en el caso de UPCN, y venía a decir que te van a descontar los días, y bueno, esto es, no hay, sí, no sé, simplemente, estos muchachos lo hacían todo para que el año que viene el peronismo pierda, lo están haciendo, pero lo está haciendo perfecto, ¿eh?